Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 de Brasil. Hoy te podríamos decir, hoy se han completado, pero no te podemos decir esta expresión verbal porque todavía no se han completado, porque le quedan como, unos 11 minutos a la prórroga del partido entre Bélgica y Estados Unidos. Bélgica va ganando 2-1 y durante esta tertulia pues ya te diremos quién ha pasado. Espero que no se demore mucho más y no vayan a penaltis. Pero bueno, el partido ha terminado 0-0. Comenzando la prórroga, metió todos los goles que no han metido durante los 90 minutos, lo están metiendo en estos 30 finales. Pues ya sabes que esto lo emitimos en directo a través del canal 2 de radioesperantia.com. Esto se refiere a las tertulias del Mundial 2014 en radioesperantia.com, canal 2, como te decimos, y también en formato podcast que podrás escuchar en radioesperantia.com. Pues minutos después de que las emitamos, que lo grabamos y lo colocamos en los servidores para que puedan descargar un formato podcast. Y como siempre, pues aficionados, amigos, tertulianos que nos acompañan para un poco pues buscar pues esa chispa que tienen todos estos mundiales, estos partidos, y veremos a ver qué es lo que nos depara la siguiente fase, porque dentro de 9-10 minutos seguramente pues terminará la fase de octavos y ya pues entraremos en la de cuartos. Y saludamos ya a los amigos tertulianos que nos van a acompañar durante la noche de hoy. En Roma está el amigo Giancarlo, no en Roma, no, en Nápoles está el amigo Giancarlo Prisco. Muy buenas noches, Giancarlo, como siempre un verdadero placer, y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, no, estoy siempre de como una paloma que viaja por todas partes. Ya. Pero bueno, compartimos ese momento juntos y veremos lo que podemos entender de lo que está pasando en ese mundial tan raro, como poco he visto. El otro día estábamos hablando con David y bueno, hay un montón de jugadores en este mundial que son o del Nápoles o de la Juventus, pero verdaderas maravillas de jugadores. O sea, si hicieran un equipo, pero claro, lógicamente pues los extranjeros no los puede coger Prandelli, pero bueno, si hicieran un equipo al margen de las nacionalidades, entre una selección entre los de Nápoles y de la Juventus, yo creo que ganaban el mundial de calle, ¿eh? Una pasada. Sí, sí. De verdad. Yo lo dije ya el otro día, que sí, Nápoles sí. Me parece que es la primera equipo al mundo que tiene más jugadores fuera del Mundial 18, me parece. David Saavedra, que está en Las Palmas de Gran Canaria, es el otro amigo que nos va a acompañar. Y nada, como siempre, encantadísimos de contar contigo y te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Muy buenas noches, pues la verdad es que muy ilusionado por este Mundial. Y estoy bastante feliz hoy, en un nuevo mes, y empezando el verano, pues, viendo fútbol, como si no. Y también tenía muchísimas ganas de volver a coincidir con Giancarlo, porque tengo millones y millones de preguntas siempre que hacerle, porque me encanta todo el fútbol italiano y todo. Mientras más expanda todo lo que más sepa de fútbol, pues, mucho mejor. Perfecto, pues vamos con lo que ha ocurrido. Sorprendentemente, Argentina ha luchado desde el minuto 1 hasta el minuto 120 y al final se han llevado premio. Hablábamos de que Argentina no tiene centro del campo y el problema que tiene resulta que es en la delantera, que no consiguen meter los balones porque centro del campo, no sé si es que han colocado a más integrantes del conjunto albiceleste en el centro del campo y han neutralizado a los suizos, o que no sé, o que se han comido la hierba prácticamente todos los jugadores. Yo los he visto jugar con muchísimas ganas y ya no eran los partidos contra Irán, el partido que vimos contra Nigeria, pues es con esa apatía. Así que merecidamente, yo he visto el partido de Argentina y me alegro por ellos porque se lo han ganado. Empezamos por este partido, si te parece. Giancarlo, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que se lo ha merecido Argentina? Bueno, que Argentina tiene siempre el problema que tiene una pésima defensa, aunque están jugadores del Nápoles, pero bueno, que no sé, no, yo me esperaba mucho más de la Argentina ese año, y por lo visto, bueno, la Suiza es un equipo muy bueno, pero seguramente no la veo candidata a la final, afuera de milagro, que aquí todo es posible. No la veo muy buena. A mí me encanta Di María, pues te lo dije, a mí ese jugador me encanta. Sí. Ojalá si lo vende Real Madrid se lo pille el Nápoles, porque es fantástico. Pero, por ejemplo, ha pasado que Gemayli, otro jugador del Nápoles, en Argentina la ha llamado el palo de Dios, porque han pillado, por poco no tiraba un golazo, sí, sí, eso. Y al final ya estaría el título ya en Diario Argentino, el palo de Dios, porque por muy poco se podía abrir el partido. Pero bueno, aquí no puedo hablar de ser merecido, no. Argentina tiene jugadores fantásticos, pero con una defensa tan mala, no creo que puede seguir mucho. Y lo siento por la Suiza. Además, el entrenador Hitzfeld se va. Y acaba aquí su carrera, no sé ahora quién era, pero bueno, vamos a ver. Es que además ha habido una mala noticia que mientras se dirigía, o sea, esta mañana le han comunicado al entrenador de Suiza que había fallecido su hermano mayor. ¿Eso lo sabíais? Sí. Entonces fue... No, esto no, esto no. Pues sí, estaba un poco hecho polvo y bueno, le habían dicho que bueno, que su segundo pues estaría, dice, no, mira, voy a hacer un esfuerzo, voy a sentarme en el banquillo y después ya pues ya lo miraremos. O sea que lo siento por él, pero bueno, hizo un esfuerzo y bueno, en estas circunstancias tampoco es que tengas la cabeza muy muy abierta para planteamientos, pero bueno, ahí está. Yo creo que Argentina ha conseguido lo que no hizo en los tres primeros partidos, que es luchar desde el primer momento hasta el último. Lo que pasa que es lo que tú dices, que no tienen defensa prácticamente inexistente, el centro del campo nulo, Di María se tiene que multiplicar, tiene que hacer de defensa, de medio centro, de centrocampista, de delantero, tiene que hacerlo prácticamente todo. Y claro, pues llega un momento que no da más de sí, pero bueno, al final, pues mira, en el minuto 120 yo creo que merecidamente lo han ganado. ¿Que podría haber dado más de sí? Por supuesto, y esperamos mucho de Argentina, pero creo que llegará lejos porque en los mundiales los equipos que juegan mal suelen ganarlos, ¿sabes? Yo me doy cuenta de eso. Italia, o sea, Italia es lo típico, no te preocupes en ese aspecto. Pues somos maestros. Pues ahí está, equipos que dices, pero este equipo, ¿a dónde va a llegar? A lo mejor pasan ahí pues con apuros la primera fase, después en octavo ganan por penaltis, en cuartos, pues mira, en el último minuto, y dices, pero si no ha jugado nada, y al final pues llegan a la final, valga la redundancia, y la ganan, como ha ocurrido con Italia, por ejemplo, o con otros equipos. Entonces, no sé, después tienen a Bélgica, y Bélgica a mí tampoco me ha demostrado gran cosa. David, no sé si te has sorprendido estos partidos. Argentina yo creo que ha luchado más, se lo ha merecido, pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Quedaría más de sí, como dice Giancarlo? ¿David? Sí, bueno, la verdad es que Suiza me esperaba un poquito más. A todos nos ha defraudado que la gran mayoría del partido estaban como defendiendo, que deberían de haber aprovechado sus armas ofensivas, que tampoco es que fueran demasiadas, pero aprovechar la velocidad de Shaqiri más en colectivo, y quizás podían haber atacado un poco más. Quizás Argentina se apretó un poco más en los últimos minutos, bueno, y en todo el partido también. Y bueno, pues como el gol de Di María podía haber sido o no, se podía haber llegado a los penaltis y podía haber sido otra historia. Y a lo mejor en este momento Suiza estaría clasificada y no Argentina. Pero quizás Argentina sí estuvo un pasito por encima en este encuentro. Yo creo que lucharon más. Y por corazón, por alma, yo creo que se lo merecían. Porque Suiza tiene muy buenos jugadores, pero tiene muchísimas carencias. O sea, delante, pues... lo tienen complicado. Y además, Suiza, con una defensa pues bastante floja, como la de Argentina, que no consigan meter un gol y que no consigan hacer ocasiones, pues eso dice bastante. O sea, si dice, no, es que tenían una defensa espectacular los otros, pero no, o sea, una defensa como de patio de colegio, la defensa argentina, que el día que la coja un equipo, pero claro, decimos, a ver, ya verás cuando llegue Suiza, y ahora diremos, ya verás cuando llegue Bélgica. Pero Bélgica con Estados Unidos tampoco ha demostrado gran cosa, ¿verdad, Giancarlo? Sí, te digo, mira, por lo que he visto, me están sorprendiendo mucho que como te dije ya la última vez, que los equipos europeos, los nacionales europeos se están demostrando muy flojas. La única que me gusta y yo ya he apostado que va en final es Holanda. Sinceramente, aunque ha ganado con mucho esfuerzo, pero ya yo lo veo tranquilamente en final. Claro, mucho dependerá de lo que pasará, pero por ejemplo, no sé, Alemania ayer, yo me lo he visto en su partido ayer, y de verdad aquí es como lo de Gowex, yo llamaría a la comisión deportiva, porque yo creo sinceramente que medio mundo que apuesta el 1 en la apuesta deportiva, creo que medio mundo ha perdido un montón de dinero, porque es increíble lo que ha pasado, porque después de 2 minutos que se ve acabado el segundo tiempo, empata a Alemania. O sea, algo no me va, pero bueno, satisfacción, así Gulam ha hecho un partido espectacular, junto a, no me acuerdo cómo se llama, lo que juega en Valencia, Feguli, espectacular, los dos, ya esto es un buen negocio que ha hecho el Napoli solamente por 5 millones de euros, tenemos un lateral que tiene un potencial enorme, y te digo, lo que será muy interesante ver, el Brasil-Colombia, espectacular, partido espectacular, y también Francia-Alemania, ya veremos ahora cómo va a acabar aquí, pero bueno, Bélgica un poco más sorprendido, porque pensaba que ganaba un poco más con más fuerza, pero bueno, me parece que en general ese es el año del equipo sudamericano y africano, no sé, Algeria fantástica, pero verdaderamente ayer fantástica, no sé si usted lo ha visto el partido. Sí, los vi los dos, muy bien. Y Francia, sí. ¿Qué te pareció Francia ayer? También un poco flojos, ¿verdad? Sí, pero no sé, yo creo que no va a ganar contra Alemania, sinceramente, porque Alemania tiene una estructura más fuerte, pero si juega como ayer no va a seguir, se queda más sorprendido mucho. Pero Francia, como soy anti-francés, no quiero que siga, prefiero Alemania. Pero bueno, no, este año me gustaría ver la Holanda, porque me encanta, con todo su defecto, pero me encantaría verlo, porque claro, con España perdió por muy poquito la final, y no me sorprendería verla otra vez en final. El Brasil no lo sé, Fran. Brasil. A mí me parece política, pero el Brasil ya tenía que salir, por lo que he visto, ¿eh? Brasil, los brasileños, Mireia, su marido, que era David, ¿cómo se llama el marido de Mireia? Julian, estaban como con mucho miedo con Colombia. O sea, yo no los he visto a los brasileños con tanto miedo como con Colombia, pero hace tiempo. O sea, dicen, va, este partido pues será complicado, pero ganaremos. Pero con Colombia no lo tienen nada claro, ¿eh? Entonces no. Es complicado, porque Colombia tiene un pedazo de equipo, y veremos a ver lo que pasa. Y bueno, antes de pasar al otro partido, en una hipotética semifinal, imaginemos que Argentina le gana a Bélgica, que ya terminó el partido, Bélgica 2 en la prórroga, Estados Unidos 1, pues se enfrentarán en cuartos Argentina contra Bélgica. En un hipotético pase de Bélgica y de Argentina, porque juegan entre los dos. En un hipotético pase de Argentina se enfrentaría a Holanda si le gana Costa Rica, que es lo previsible. ¿Cómo ves en un partido Holanda-Argentina con esos estilos de juego tan, tan diferentes? ¿Crees que será un partido, no sé, en el que Holanda pues se aprovechará las carencias defensivas de Argentina, o veremos un partido pues como estamos viendo los de octavos, que decimos, uff, Bélgica tiene un equipazo, ya verás tal, pues fíjate, está pasando apuros Argentina, ya verás con Suiza es muy bueno y prácticamente pues están ahí, no meten goles? ¿Qué te esperas en la semifinal, en una hipotética, lógicamente, semifinal en caso de que ganen a Costa Rica ya? A Costa Rica, sí, y a Bélgica. ¿Qué te parecería ese partido de semis? Bueno, mira, Argentina-Holanda sería fantástico, pero en ese caso yo no creo que va a ganar la Argentina, ¿eh? Porque el Holanda tiene más velocidad y es más técnico. En ese caso, con la defensa que tiene, no, si juega como sabe jugar Holanda, no va a ganar. Es claro, pero Fran, el problema es que ese mundial es muy extraño. Yo veo, eso es muy raro, sí. Es irreal porque, y a mí me parece que este año, como cuando empezó, ¿sabes? Te lo digo en términos económicos, cuando empezó la subida de la China, que en plena crisis de 2008 la China empezó a ponerse como la potencia mundial, empezó a empatar a Estados Unidos y todo eso, ¿no? A mí me parece que ese año es como el principio del crecimiento de la nueva potencia del fútbol. Sería muchos equipos del sur de América, también muchos africanos que son muy interesantes. Mira, Argelia yo no me lo esperaba, pero era un placer verlo jugar. Mira, con tantos defectos que tenía técnicamente, pero prácticamente sin respiro, y calcula que han comido, porque me parece que ellos esa temporada no podía comer por la era Madame o algo por el estilo, no me acuerdo. Sí, pero ya esta pregunta se la hicieron al entrenador de Argelia como 20 veces en la rueda de prensa. Sí. Y ya cuando se la preguntaron 14, dice, ya no voy a contestar más preguntas porque ya lo he contestado. El Ramadán pues se permite que, bueno, que te dispensen y que hagas el Ramadán en otro momento, porque si estás haciendo eso, si estás enfermo, si tienes que hacer pues un ejercicio tal y cual, pues lógicamente necesitas alimentarte. Y entonces lo repitió y le volvieron a hacer una pregunta. Bueno, ¿y Feghouli va a seguir el Ramadán? Ya he contestado, y así 14 veces, o sea, fue una pasada. ¡Oh, pobrecillo! No, mira, te digo, al final era para decirte lo bueno que, bueno, tampoco no es tan bueno para nosotros, ¿sabes? La Europa, pero en general veo esa subida prepotente. Tú imagínate un equipo como Costa Rica, Colombia, hace unos 4 años tú no te imaginabas que llegaban tan lejos. Claro. O Argelia en octavo, ¿sabes? Sí. Espectacular. Esto es lo bueno del calcio, pero claro, esto también es culpa nuestra porque como hemos sacado tantos jugadores, ya se están aprovechando de que se han emprendido bien todos esos jugadores extracomunitarios que juegan y viven en Europa, y nosotros no sacamos nada. Yo te hablo por lo menos del caso italiano, porque España sigue sacando campeón, veo, y potencial, pues, como Álvaro Morata, por ejemplo, que me encanta mucho. Pero en Italia, fuera de Immobile, en sí, ya no sé. Es que en Nápoles están preparando 7 u 8 jugadores. Recuerda a David Anastasio otra vez, tiene 17 años, y eso podrá ser un campeón en futuro, pero en general yo no veo una política a largo plazo, digámoslo en términos técnicos, o sea que en Italia no hay esa política. Y hoy leía un editorial en lo cual se hablaba de Italia, una crisis total porque ningún quiere venir a jugar aquí, afuera de pocos equipos, o el Nápoles, por ejemplo, está teniendo dificultad porque muchos jugadores o quieren verlo en Champions, entonces esperarán en agosto, después de los preliminares, o no quieren venir a jugar a Italia, independientemente del dinero. Esto es muy... Ya, ¿sabes? Sí, complicado. David, ¿estás de acuerdo en lo que dice Giancarlo, de que estamos viviendo la ascensión de equipos, digamos, de segunda fila, que no eran pues los típicos campeones del mundo, Holanda o esas selecciones que siempre suelen llegar a cuartos, semifinales, finales, y que un poco se están viendo, no sé, relegadas por otro tipo de selecciones en ascenso? Pues estábamos hablando lo que comentaba ya Carlos, Costa Rica, Colombia, podríamos meter ahí también dentro del bloque a Chile, por ejemplo, bueno, Uruguay ya es campeón del mundo, es otra historia, llegaba a semis, cuartos, pero por ejemplo en África, Argelia, una selección que este año no estuvo en el Mundial, pero que es asiduo a los Mundiales y que gana casi todas las Copas África, es Egipto. Pero bueno, como han pasado cantidad de problemas con esas transformaciones que ha habido con dictadura, después a votación, democracia, hermanos musulmanes, o sea, han tenido un poco caos y seguramente pues por eso no habrán llegado a este Mundial. Pero Egipto es una selección también temible. Después están pues otras como Ghana, por ejemplo, Nigeria, que comentabas, etcétera. Entonces, que me enrollo con la pregunta, David, y no te la voy a terminar de hacer. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Giancarlo, el ascenso de este tipo de selecciones de segundo nivel? Sí, la verdad es que este Mundial no se está pareciendo en nada al Mundial de 2010, donde apenas hubo alguna que otra sorpresita de algún equipo que se quedó eliminado en fase de grupos o en octavos, así de las selecciones grandes, pero como bien dice Costa Rica, nadie pensaba que iba a llegar tan lejos. Argelia es la primera vez que se clasifica, que pasa de la fase de grupos. Colombia, creo que, no sé si a este nivel, desde luego no la he visto yo nunca jugar. La verdad es que este Mundial, como bien dice Giancarlo, está siendo muy raro, donde te puedes esperar cualquier cosa, porque como bien Francia ganó 2-0, como bien Alemania le ganó a Argelia y como bien hoy Argentina, si hubieran apretado un poquito más esas selecciones inferiores a priori, podían haber pasado esas tres perfectamente, porque la diferencia ha sido de un gol en el 118 hoy Argentina, con Argelia ha sido de un gol y en la prórroga, o sea, metió dos Alemania y si hubieran apretado un poco más podían haber empatado, y Francia metió en 85, una cosa así, aunque metiera dos goles. O sea que está siendo un mundial muy, muy, muy raro, donde las selecciones pequeñas están haciendo muy buenos partidos contra las grandes. Y Chile también, que si hubiera apretado un poco, pues también le hubiera ganado a Brasil, que es bastante complicado. ¿Y conocías al jugador este que ha nombrado Giancarlo, Anastasio? ¿Te suena? No, la verdad es que no, porque, o sea, justamente me lo dijo, me lo voy a apuntar ya. Estaba así buscando a ver si conocía bien, pero me parece que, no sé si ha jugado o ha tenido minutos ya con el primer equipo, pero no salen muchas noticias de él, entonces no lo conocí. Bueno, David, son jugadores que están empezando en segunda y tercera liga, pero te digo que ya han llegado equipos ingleses para comprarlo, y pero el Napoli ha dicho que no. Es probable que ya lo vas a ver 3-4 años, claro, daré un poco de tiempo. Yo te lo nombro como apuesta futura, pero ya si tengo más nombre, ya te lo diré. Hay más, pero por ahora están en segunda división, en préstamo. Esperamos y veremos. ¿Qué te iba a decir? Este año el Nápoles, seguimos hablando del Nápoles, bueno, porque tenemos tiempo para hoy, como tampoco se han disputado muchos partidos, solamente dos, y bueno, nos queda hablar por el de Bélgica. El Nápoles, ¿ha habido muchas salidas esta temporada del Nápoles o más o menos se queda el mismo equipo que terminó el año pasado? Porque el problema que tienen muchos equipos es ese, que fíjate el Atlético de Madrid, prácticamente se le va la mitad de los jugadores y tiene que formar otra vez un equipo prácticamente año tras año, Giancarlo. Mira, Benítez ha dicho que quiere mejorar lo que ha empezado, ¿no? Pero no quiere, sabe, destrozar el equipo o cambiar los jugadores. Lo que se ha comprado se mantiene, se van fuera. Algunos jugadores, entre los cuales lo que han jugado hoy, Berami, Zemaili, que han jugado muy bien, pero son jugadores que no sirven para el tipo de juego de Benítez. Entonces será Pandev, Goran Pandev, que ya tiene 30 años, pero ya no sirve para... Es muy lento, ya no puede jugar como una vez. Era Britos. Me parece que se lo va a comprar un equipo ruso, pero bueno, todavía no tenemos ninguna noticia clara. Lo que quiere hacer Benítez es simple, y esto también te da la ventaja de la crisis del fútbol italiano. Ha dicho: necesito 3-4 jugadores que sean europeos, pero no italianos. Y jugadores que juegan en contexto competitivo, 25, 26 años, rápido, buenos pies, porque por el tipo de juego que tú sabes, que es un juego muy rápido, muy ofensivo, necesita un centrocampo un poco más estructurado para que pueda defender mejor, para no pillar tantos goles. Por ahora hemos comprado un chico, no sé cómo cuántos años tiene, un joven, se llama Koulibaly. Y lo han comprado del Genk, que sería algo de Bélgica, pero no sé si será bueno o no. Dicen que es muy bueno, me parece que es 1,90, ¿sabes? Uno como una turra, algo por decir. Sí. Y hoy lo ha oficializado, pero te digo, es un jugador, vamos a ver, no lo sé cómo será. Es del 91, imagínate. Sí, fíjate, jovencito. Y juegan en la Nacional bajo 20, no sé cómo se dice en francés, esa del año, lo que tiene 20 años. Sí, sub-21. Digo que por ahora me parece que a mí me gusta esto de buscar esos nombres que no son tan famosos, pero que cuando vienen, por ejemplo, imagínate Gulam, que si sigue a ser otro año como el Mundial, como el partido de ayer, va, ya verás qué mercado va a tener. Lo mismo, ahora se está intentando comprar a Sandro, no sé si lo conoces, del Tottenham. Sí. Vamos a ver si se lo compra, porque era uno de la lista de Benítez, pero no sé cómo va a pasar, porque aquí el problema es que Napoli tiene que vender y no quiere gastar el dinero, porque no quiere comprar algo que no funciona bien. Claro, porque ya hemos comprado muchos jugadores gastando cantidad de dinero enorme, pero que ya no son tan buenos. Ahí está. No. David, ¿y qué preguntas tenías para Giancarlo? Así que quieras comentarle. Pues me sorprendió bastante. O sea, no sé si habrá un porqué, pero la salida de Eduardo Vargas al Valencia cedido. O sea, tenía curiosidad de saber si los delanteros que están ahí, por ejemplo, ves a Pander más en forma. O sea, la temporada pasada lo veías más en forma como para dar salida a Eduardo Vargas, porque me parece un delantero bastante bueno y muy ratonero. Ya se vio en Chile que es muy bueno, y aquí en España muy buenos números. Y de Pablo Armero más o menos también me flipó con Colombia, y he visto que era propiedad del Nápoles y estaba cedido en la liga inglesa, y me sorprendió esas dos que no estuvieran en el equipo del Nápoles esta temporada. Mira, que Armero ya no es nuestro, le hemos devuelto a un equipo italiano que ya... Porque sinceramente no sirve, es que son jugadores que ya están desde un par de años, no sirve. Vargas es un desastre. Yo creo que Vargas no puede, será un jugador fantástico en Sudamérica o a lo mejor en Valencia, pero en Italia ha sido un desastre. Yo no sé si Benítez decidirá tenérselo en el retiro, pero no sé, yo no creo que le va a servir, porque tenemos Callejón, Mertens, Higuaín, y Vargas no es fuerte como los tres. Bueno, no sirve mucho, y yo creo que Nápoles quiere venderse todos esos jugadores que no le sirven por el tipo de juego, porque Benítez es una persona muy muy lista en ese aspecto. Yo veo que lo que pide es exactamente lo que necesitan, o sea que también es un manager, ¿no?, a la inglesa. No te deja gastar dinero inútilmente, te dice, mira, esos jugadores me sirven, pero no te dice, claro, no sé si le va a gustar esa situación por tanto tiempo, pero si este año se crea un equipo competitivo, porque claro, Zuniga se ha roto el pie el año pasado y no ha jugado, Hamsik también, muchos tiempos el Napoli ha jugado sin jugadores importantes, Zuniga ya ha visto cómo está jugando bien, pero no sé si se queda en Napoli, porque el Barcelona se lo quería comprar el año pasado, y puede ser que vuelve a pedirlo, pero no sé si se lo vende, porque como no han dado Mascherano, están un poco el Napoli no tiene buena pareja con el Barcelona, te digo la verdad, no lo veo, porque ya son, no veo una buena pareja. Creo que es más fácil que se venda, que se compra algo al Madrid, no sé, Arbeloa o Contró, no sé, pero eso ya te lo diré poco a poco, comentando, vamos a ver lo que pasa. Por ahora te puedo decir que con Alon lo hemos perdido, porque al final, no sé, ese presidente del Lyon es un poco extraño. Que pedía más por ese jugador, es 17 millones. Dice, pero tú estás loco, no se puede pedir tanto por uno que no es un campeón. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿El Nápoles apuesta por la cantera, por los chavales jóvenes? Por ejemplo, ¿Benítez pone a chavales jóvenes o espera un poco que tengan pues 20, 22 años y tal? Otros entrenadores de grandes ligas, por ejemplo, se me ocurre ahora Guardiola. Guardiola, cuando llegó el primer año, también estaba entrenando al Barcelona de tercera división y pasó directamente al de primera, al Barcelona que conocemos. Entonces subió a dos jugadores que fueron, bueno, la revelación, que Busquets, que estaba jugando en tercera división, y también Pedro, que estaba jugando en tercera división. Entonces, chavales jóvenes que no tenían nombre y el entrenador pues apostó por ellos y triunfaron. ¿Eso lo está haciendo Benítez, de apostar por chavales jóvenes sin nombre, aunque confíe en ellos, o prácticamente empieza a apostar por lo que ya conoce, jugadores veteranos. No te digo como Mourinho, que para Mourinho, si no tienes 30 años, no juegas. O ya no te digo el Milán. Sí, sí. El Milán ya no. A los 60 años ya te dan una oportunidad ya cuando ya eres veterano. El Milán, hay gente... Sí, va en política. O el Inter también. Con Berlusconi, ¿no? Sí, sí, sí. O el Inter también, una pasada de gente mayor. Entonces, ¿apuesta por la cantera, Giancarlo? Mira, lo que ha pedido Benítez, lo ha tenido, han hecho unos trabajos para mejorar la estructura por los jóvenes. Algunos jóvenes la han hecho jugar ese año, pero no, ya se vea que no tienen la posibilidad de ser campeones, por lo menos ahora. El problema es que Benítez se ha dado cuenta que en una plaza como Nápoles, para ganar algo, hay que coger jugadores que le pueden ayudar. Apostar ahora es un poco difícil porque la plaza pide algo, pide un algo más, título. Si podemos ganar la Liga o una Copa UEFA, ¿sabes? Es que la Copa Italia, bien, mira, esto de verdad ha ganado a Fiorentina, Roma, buenísimo equipo, pero hombre, que con la Juventus, no sé cómo va a pasar ese año, pero sinceramente Benítez tiene que ganar algo más, porque si no, no sé, a mí me encanta, pero sinceramente él se ha dado cuenta que para ganar en Italia necesita mejorar un poco su juego. Lo bueno es que ya se ha adaptado un poco al catenaccio, digamos, italiano, y ya ha cambiado algunas veces los módulos, y ya ha ganado más con los pequeños equipos, que son con los cuales hemos perdido más puntos. Prácticamente, si tú veas todo el percurso del Nápoles, eso lo digo a David, que seguramente le interesa, no hemos perdido ni un partido importante. O sea que si tú veas con la Champions y todo, hemos ganado al Borussia Dortmund, todos los equipos que han venido en Nápoles es como una plaza embrujada, También si viene el Real Madrid, Nápoles no creo que gana, Es que es increíble, cualquier equipo entra en ese estadio, se lo pasa mal, Tú ves a esos 70.000 personas gritando en napolitano, no sé qué, no se puede traducir, digamos, y el equipo se asusta, por eso, imagínate, cuando vino a jugar el Chelsea, hay una entrevista maravillosa de Yaya Touré, que dije que aunque perdieron, por la primera vez en su vida se gustó ese espectáculo de la fiesta que había en el estadio. O sea, que dice, yo nunca he visto un estadio así en mi vida. Estamos hablando de un campeón. Eso parece decirte que si tienes tiempo un día en tu vida, tienes que venirte a ver un partido en ese estadio, porque es una fiesta increíble. David, ¿más preguntas para Giancarlo? ¿David? No, de momento no. ¿Está ahí aquí? Sí, ¿me oye? Sí, perfectamente, sí. No, que... Vale. Que parecía que se me entrecortaba la voz. No, que de momento no tenía más preguntas así. Pues bueno, seguramente... específicas sobre el Nápoles, pero... Seguramente surgirán, no te preocupes. Pues pasamos al segundo partido acaba de terminar. Bélgica-Estados Unidos. Bélgica, todos hablábamos de que, bueno, que eran temibles, que eran los tapados, que junto a Argelia, por ejemplo, pues podían dar la sorpresa. O junto a Colombia, que era la selección europea esta que no hablaba nadie, pero que podía llegar muy lejos. Pero bueno... La hemos visto hoy y, no sé, daba un poco de, no voy a decir grima, pero que te quedas así con cara de tonto diciendo, pero esta es la Bélgica que hablaba todo el mundo tan bien, como que iba a llegar como mínimo a cuartos, semifinales, pues jugando así no creo que llegue muy, muy lejos. ¿Qué le has visto, Giancarlo, a Bélgica? ¿Por qué está, no sé, tan raro el juego de esta selección que un equipo como Estados Unidos, que tampoco es que sea gran cosa, ni con grandes nombres, pues le ponga las cosas tan complicadas a la hora de pasar? No sé, yo también he visto un equipo un poco aquí también, como Alemania, veo dificultad en jugar. Claramente, cumplido solo Estados Unidos, pero no es allí se juega otro tipo de fútbol. Pero te digo, como ayer he notado que esos equipos entran en el campo con una gana, con una fuerza increíble, pero bueno, aquí digamos que como Alemania y la Francia han ganado los singles, o sea, sabe, allí un golazo de Pogba, ayer Müller, hoy también Lukaku, y el otro que no me acuerdo el nombre, Von Brucker, no sé cómo se dice, digamos que allí los singles te resuelvan el partido. Pero esto es el sentido que, no sé, esos equipos, no sé cuánta fuerza tiene para seguir. Si juega así, claro, no sé qué le va a pasar con Argentina, pero no sé si ha jugado Mertens, no me he dado cuenta, sinceramente, no he averiguado si había Mertens en el equipo, puede ser que sí. Yo no lo veo. Aquí, no lo he averiguado, pero no. No lo ha dejado jugar. No sé por qué, ha dicho que no, aunque hizo un partido fantástico la última. Bueno, el entrenador tiene sus ideas. Digamos que creo que los cuartos serán espectacular, pero ahora acabo de ver las combinaciones y afuera de Holanda, que tiene un partido muy tranquilo si se lo juega como sabe hacer, a ver, un Francia-Alemania será espectacular, o sea, que un Brasil-Colombia espectacular, ese que está en partido fantástico. Yo te digo, sinceramente, no me maravillo, porque esos equipos, por ejemplo, Bélgica acaba de empezar a entrar en el fútbol de los grandes, ¿no? Y puede entender una dificultad. Son todos jóvenes, son jóvenes que tienen muy buena perspectiva. Pero claro, ¿sabes? Hablamos de Estados Unidos, Fran, tiene razón. O sea, que no quiero decir que son. Pero, ¿sabes? Me parece que, como decimos en Italia, ¿no? Cuando te pillaba esos equipos y tú sufrías, nosotros decimos, mira, si me voy a ver a un partido allí en el Cortijo atrás de la iglesia, es más interesante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te suena un poco raro, dice, pero Estados Unidos no tiene ninguna tradición. O sea, ¿cómo es posible? O sea, que eso me recuerda a cuando estuvimos en los Estados Unidos en el 94 con Baggio, cuando jugamos con Camerún, que me acuerdo que al principio perdimos 1-0, y la Italia jugó mal. Y a un cierto punto el mágico Codino, ¿no? Lo llamamos así, de la cola, y se pilló el partido en la mano y hemos ganado 2-1. Bueno, ese era otro tiempo. Estamos hablando de un Balón de Oro, uno de los pocos italianos que la han ganado. Y bueno, pero te digo, eso es para decirte que es muy extraño lo que está pasando. También los partidos son un poco feos, o sea que cuatro partidos que llegan afuera de Colombia suben en los 90 minutos, o sea que no sé, a mí me parece que hay que llamar la comisión deportiva, porque sí. No sé cuánta gente habrá perdido dinero. O con Alemania, fíjate, Alemania llegar a la prórroga con Belén. Alemania, con Argelia. Yo estaba con mis amigos. Una cosa increíble de Belén. Mi amigo ha perdido 1.000 euros. Pues fíjate. Una apuesta, ¿sabes? Con el proveedor oficial, 1.000 euros solamente por Alemania. Había pillado todo. Es que así está. Y mucha gente se ha enfadado, pero bueno. Lo bueno que tiene esta fase, que ahora pues hay 2 días de descanso para meditar, para ver vídeos, para, no sé, pero ya el viernes tiene ya el partido Brasil con Colombia. Y bueno, tiene que mirárselo bien, porque Colombia es quizás la selección que mejor ha jugado en este Mundial. Además, no ha fallado ningún partido. No puedes decir, no, es que en la fase de grupos contra fulano, no. Jugó bien y además incluso en octavos pues ganó bastante bien, sin grandes problemas. Y yo creo que puede ser un poco la china en el zapato, la piedra en el zapato de Brasil, porque claro, prácticamente todos dicen que la final va a ser Brasil-Argentina. Argentina le tiene que ganar a Bélgica, Argentina también le tiene que ganar a Holanda, y luego pues Brasil le tiene que ganar a Colombia, y luego le tiene que ganar a Francia o Alemania para meterse en la final. O sea que no lo tienen fácil. David, más o menos ayer hablábamos de todo esto y tal, pero después de lo visto hoy, que Bélgica, pues pensábamos que iba a dar algo más, que iba a hacer algo más y tal, pues no sé, ¿cómo ves un poco las llaves que van quedando? ¿Ves a Argentina-Brasil en la final o lo ves muy hipotético? Es que lo que comentábamos de Bélgica es que todos hablaban de Bélgica maravillas, incluso me incluyo a mí mismo, pero es que han ganado creo que todos los partidos y están en cuartos de final. Bueno, este lo han empatado y luego han ganado la prórroga, pero que están en cuartos de final y no sé, yo creo que están haciendo los deberes, aunque no están ganando con convicción, aunque Argentina tampoco, Alemania tampoco, Francia tampoco. Entonces, si la única selección que gana con facilidad es Colombia, tampoco vamos a rajar de solamente Bélgica. Entonces, están haciendo un mundial mediocre, la gran mayoría de las selecciones, pero están aquí en cuartos de final. Entonces, es muy hipotético todo lo que pueda suceder, pero yo creo que ahora sí, Costa Rica y los equipos que son más flojos, pues deberán de caer eliminadas y ya han hecho bastante en este mundial. ¿Y tú, Giancarlo, ves una hipotética final entre Argentina-Brasil o tal como está jugando tanto los brasileños como los argentinos, lo ves complicado que se llegue? O sea, si tuvieras que apostar 1.000 euros por una final, ¿apostarías por Brasil-Argentina o no te lo jugarías? Brasil-Holanda, no. 1.000 euros lo haría por Brasil-Holanda, no Argentina. ¿Sí? No creo. No creo en absoluto. Yo estoy convencido que Holanda llega en final. No sé si llega a Brasil a ese punto. Porque no me siento esta vez de decir de la apuesta. Me parece que le he pillado toda la de la última vez, si me acuerdo. Que era, te dije Brasil, te dije Colombia, te dije toda la Bélgica, Alemania, Francia. Sí, sí, pero lo único que esta vez tengo dificultad. Pero no me siento decir de Colombia por una sola motivación. Porque creo que aquí hay algo más político que deportivo. Pues yo pero hasta, nunca se sabe, la pelota es redonda. Sí, pues yo hasta ayer pensaba que Argentina no llegaría a la final, pero hoy los he visto jugar y a ver si me puedo explicar. Se les ve con muchas carencias en defensa, en el centro del campo. Hoy me he dado cuenta que aparte de las carencias en el centro del campo, en la portería y en la defensa, tienen también carencias en la parte de arriba. Higuaín prácticamente no ha hecho nada y el entrenador estaba allí, digo, pero para yo me di cuenta en el minuto como 30, digo, ah, pero si está jugando Higuaín, que lo enfocaron. No tocó prácticamente la pelota, o sea, para tener un tío así. Está empezando a pensar que era mejor que se lo vendía, ya. Bueno, lo tenéis ahí en Nápoles y tal. Como comenté ayer. Como comenté ayer, que hay jugadores que el presidente de un club de fútbol le tiene que decir, oye, no hacen nada en el campo y están viendo el partido desde el césped, ¿sabes? Entonces tendrían que cobrarle entrada a estos jugadores, porque están viendo el partido sin hacer nada desde el césped. O sea, mucho mejor que verlo desde tribuna y sentado, ¿entiendes? Pues entonces es una cosa rarísima. Pues a pesar de todo eso, he visto que tenían muchísimas ganas y le echaron ganas. Lo que pasa que no dan más de sí. O sea, el centro del campo, Gago no da un pase bien a 5 metros ni loco. Después, delante, pues tienes a Higuaín, que prácticamente es un estorbo. Messi no puede hacer todo. Di María prácticamente se echa el equipo a la espalda y tiene que apoyar a los defensas, apoyar en el centro del campo y luego atacar, o sea que ahí está. Pero los he visto con ganas, que luchaban por un balón, pues iban tres a presionar y por las carencias estas, pues mira, hoy pienso que sí que le podrían ganar a Bélgica, a Argentina. O sea, ahora lo veo hoy más claro que ayer. Si, por ejemplo, me lo preguntas ayer, diría, pues mira, tal como ha jugado Argentina los 3 partidos de la fase de grupos, no pasa ni de coña con Suiza. Pero viendo cómo han jugado hoy, que han luchado. O sea, ellos son conscientes de que el equipo no está hecho y que tienen un montón de problemas en todas las líneas. Pero han luchado y tienen ganas y por eso te digo que se lo han merecido. Pero bueno, no sé, pueden ganarle a Holanda. Podrían ganarle a Holanda, ¿eh? Sí, pero como todo el equipo está centrado en Messi, a mí esa cosa no, de un equipo tan importante como Argentina, no me esperaría una cosa así. Sé que tiene que esperar solamente el milagrito o no sé qué. Los otros equipos son más cumplidos, pero bueno, te digo, no es que tengo razón yo, por el amor de Dios, pero yo si quería apostar no apuesto nada. Prefiero que gane Holanda y no Argentina, porque no hay un equipo que sea, tiene ese problema de la defensa de cuando, del año 70, no sé, nunca la han resuelto. Y a mí esa cosa no me parece de un equipo que quiere ponerse, enfrentarse, ¿verdad? Ha ganado dos mundiales, pero estaba Maradona, era otro tiempo. Messi es Messi, pero Maradona era Maradona. Exactamente. La mano de Dios. Y una pregunta que me hago. David, ¿qué pasa por la cabeza de Sabela para mantener a Higuaín allí, que prácticamente lo ha mantenido todos los partidos, viendo que no hace nada? O sea, porque un partido, pues mira, puede tener un partido malo, puede tener un día malo, pues venga, lo pones en el siguiente, pero el siguiente también está mal, el siguiente también está mal y el siguiente también está mal. ¿Tú crees que en cuartos lo sacará también para que esté ahí pues paseando por el césped? Porque a mí no me cabe en la cabeza. ¿Tú qué crees que pasa por la cabeza de Sabela para seguir sacando a Higuaín? Que Higuaín no está ahora mismo en forma. Lo que pasa por la cabeza es que Tevez no ha ido al Mundial y Agüero está lesionado. Entonces pone a la Messi en banda, Messi también, entonces Higuaín es el delantero centro, pero quieras o no, es un delantero muy bueno, y aunque no haga nada en algún que otro partido, pero te la puede ligar, porque es, no sé, ahora que estamos, no sé, no digo que no le estemos valorando, pero a mí no me parece un mal delantero, solo que sí, ya sé que ha estado desaparecido en estos encuentros, pero es que quizás no tenga otro mejor delantero en ahora mismo Argentina ahí. Entonces habrá que darle confianza a Higuaín, que ya tiene bastante veteranía en esta cosa de mundiales y tantos partidos ya en la Liga Española, Nápoles, etcétera. Giancarlo, este año en el Nápoles, ¿qué tal ha estado Higuaín? Pues de maravilla, pero el problema que tiene Higuaín es uno solo, que se rompe bastante, Eso sí, eso me preocupa, porque lo hemos pagado muy caro, como sería, bueno, como el sustituto de Cavani, perfecto, pero si no se repite este año otra vez con 20 gol casi, vamos a empezar a tener problemas, digamos. La realidad de lo hecho es que Higuaín es muy bueno, pero el problema es que se rompe muchísimo, y esto me asusta un poco. Es que son todas de la cantera que ha elegido Benítez y es buenísimo. En Italia es espectacular. Ha hecho unos partidos que prácticamente él solo llevaba el partido, ¿eh? Porque lo bueno que tiene Higuaín, yo no lo he visto bien en la Nacional, eso lo pido a vosotros. Lo bueno que tiene Higuaín, que no será, ¿sabe?, un Messi puro, uno que, pero es que tiene un altruismo alucinante. Yo en Nápoles lo he visto hacer cosas que no, ningún jugador, no sé, lo ha hecho. O sea, que se pillaba la pelota y te construía una acción de maravilla. O sea, que sí. Pasaba la pelota como si tenía un metro en los pies. Y gracias a él, el Napoli ha hecho un montón de gol. O sea, pasaba, él y Callejón parecen hermanos. O sea, que se entendían perfectamente. Pasaban la pelota y quien estaba, boom, golazo. O sea, que en ese aspecto creo que hay muy poco como él. Pues igual. Pero no sé, en el Argentina, no sé, digámoslo a vosotros, si está haciendo lo mismo de lo que he dicho yo. No. Puesto... Está allí de delantero centro, pero como viendo el partido, ¿sabes? Yo te digo, en el partido de hoy era el minuto 30 o 32 y no sé, parece que fue un córner y él le dio de cabeza mal. Y digo, anda, si está. Y luego lo enfocaron así, un plano corto, y digo, pero si estaba jugando Higuaín. O sea, yo en ese momento me di cuenta, o sea, 32 minutos, o sea, no lo había tocado prácticamente. Y eso que es el delantero centro y estaba atacando bastante a Argentina. Pero claro, los que atacaban era Di María y Messi, y la Betsy también. Pero él estaba ahí como viendo el partido tranquilamente. O sea que muy extraño. Esto que me cuentas es como si me hablaras de otro jugador diferente, ¿sabes? Con lo que he visto de Higuaín. Algo no va. Porque tiene que ser un problema del entrenador. Mira, lo pregunta David, los veréis juntos. Mira lo que ha hecho este año. Todos los goles de Higuaín, no sé, esos highlights que se ven en YouTube. Y sí, tú ves a otro jugador de lo que me está contando, pues tú, está. porque no sé, es que Sabadell a mí me parece un poco extraño, que se pilla como una pasión por unos jugadores. Sí. Por ejemplo, tiene una pasión por la Betsy enorme o por Fernández. Sí. Fernández, que sería el mejor defensor que está en Nápoles. Sí. Pero en Italia, o sea, que te lo digo, cuando juega al lado de Albiol, sí, tú veías que cada domingo cuando salía, ¿cómo se dice? Cuando te pone la votación, ¿no? Las votaciones de los jugadores, sí. Salía siempre Albiol, 6, 6.5, 7. Y Fernández siempre 4.5, 5, aunque nosotros ganamos, lo máximo que pillaba era un 6. Yeah. Esto para explicarte un poco, ¿no? Ese pilla, esa pasión, es que a mí no me gusta como entrenador. Sabela es un desastre de entrenador, de verdad. Sí, no, era mejor que estaba Maradona, que por lo menos pillaba lo mejor. Es que tú me tienes, me has puesto, hoy que había puesto Higuaín, Navetzi, Messi, o sea que es una mezcla que no tiene... O sea, que son tantos jugadores diferentes, no tienen sentido. Ya. No sé, no tiene técnica. Y David, para ir terminando contigo, si te dieran 1.000 euros para apostarlo por una final, ¿por qué final apostarías? Esos 1.000 euros que te regalaran. Pues, es que apostar por una final Brasil-Argentina sería muy arriesgada. Yo diría, si Argentina le ganara a Bélgica, ¿contra quién se enfrentaría en semis? Con Holanda. Pues yo voy a decir Colombia-Holanda la final. Pues yo me quedo también con esa final, fíjate. Colombia-Holanda. Ah, eso ya me gusta. Me encanta esa. Sí. Eso sí. Esa es una eso final sería muy buena y tal. Pero bueno. La veo bien. Tiene que ganarle también tiene que ganarle a Brasil por su zona, Colombia, por su llave, tiene que ganarle a Brasil y luego al ganador de Francia-Alemania, que bueno, viendo lo visto, pues tampoco es que hayan hecho gran cosa. Alemania a mí no me ha maravillado este Mundial y tampoco Francia. Claro, la fase de grupos puedes golear a un montón de equipos porque si te toca un grupo fácil, pues fíjate, puedes hincharte a meter goles. Y Benzema también en el partido de ayer estaba prácticamente desaparecido, no hizo gran cosa. Pues qué os digo, que bueno, hablando, fíjate, nos hemos tirado aquí prácticamente una hora y pico. ¿Qué os digo? Vamos a ir poniendo punto final, mañana hay descanso, el jueves hay descanso y el viernes ya pues empieza, pues digamos, la fase definitiva. Si el partido de octavos será ya bastante definitivo, pues imagínate lo que es la fase de grupos. Entonces vamos a hacer una porra así de los cuatro partidos que hay, así una para el viernes, y de todas formas pues el viernes ya tal, pues ya haremos otra, pero bueno, como no vamos a tener programa hasta el viernes, pues tenemos que hacer porra de estos cuatro partidos. Entonces, Giancarlo, Brasil Colombia, un resultado. ¿Quiere un resultado o quién gana exactamente? Pues como quieras, si quieres dar un resultado, decir pasa el equipo tal, como tú quieras. De todas formas es lo mismo. O sea, si digo que pasa el Brasil. Pasa Brasil, sí. ¿Sabes si van a sacar a Nishimura de la alineación? El árbitro del partido. Si lo sacan, lo tienen hecho. David, Brasil-Colombia. ¿Quién pasa? Yo creo que pasará Colombia. Yo también pienso que va a pasar Colombia. Seguimos por esa llave. Francia-Alemania. Giancarlo. Alemania. David. Pues la verdad es que este partido es un partido bastante... Yo quiero que sea bueno, pero me parece un partido bastante raro. Pero quizás sí, sobre todo por el estado de forma de Müller, que está siendo un escándalo. Y veo un poquito mejor a Alemania, pero va a ser bastante interesante este partido. Quizás Alemania. Pues yo también digo Alemania. Siguiente partido, Holanda-Costa Rica. Quizá el partido más fácil, aunque bueno, todos pensamos que Costa Rica es la selección así más humilde, pero bueno, ha llegado a octavos, ha ganado y ha llegado a cuartos. Veremos a ver lo que hace con Holanda. Holanda-Costa Rica, Giancarlo. Holanda. Sí, sin pensarlo, ¿no? Perfecto. Sí, claro. Y David, lo mismo, tampoco te lo piensas. Sí, yo creo que ganará Holanda, pero es que estamos viendo que ha sido todo partidos muy de pocos goles, porque también decían que le iba a golear Holanda, no, Alemania, Argelia 4-0, no sé qué, ahí estaba leyendo los comentarios, o Francia, Nigeria. Yo creo que ganará Holanda, pero no voy a decir tampoco un resultado muy abultado. Yo creo que le ganará por 1 o 2 goles, porque todos estos partidos del Mundial, a partir de octavos, todo se está decidiendo en los últimos minutos, o exceptuando algún que otro partido, pero todo se está decidiendo en los últimos minutos. Puedes perderte 70 minutos, que ves los últimos 20 y has visto lo más interesante. Sí, eso sí que es cierto. Y yo también pienso que pasará Holanda, aunque Costa Rica pues le plantará cara. Además, imagínate qué significaría para Costa Rica pues meterse en semifinales, pero bueno, eso son palabras mayores. Y vamos con el último partido, que sería pues el Bélgica con Argentina. Giancarlo, ¿quién pasa, Bélgica o Argentina? Bélgica. Bélgica. David. Uf, la verdad es que yo creo que Bélgica quizás, pero es que son muy irregulares los dos en sí, pero Bélgica no ha perdido ningún partido, pero no me quiero influenciar por eso, pero quizás Bélgica, es que está muy igualado. Pues a mí, si me lo hubieran preguntado ayer, hubiera dicho que pasaba Bélgica, pero hoy digo que pasa Argentina. Tal como los he visto, con ganas de jugar y de ganar, yo creo que Argentina le está poniendo alma y le gana a Bélgica, porque a Bélgica yo lo he estado viendo hoy y no han hecho gran cosa. Entonces, nos quedaríamos más o menos, serían las semifinales. Pues bueno, hay división de opiniones entre Brasil y Colombia, pero yo creo que más o menos nos estamos encaminando a una final Colombia-Holanda, que sería un gran broche final a este mundial, ¿verdad? Sí, eso sí, pero no sé. Te digo, ya veremos lo que pasa, pero no. No se puede decir. De todas formas, ya el viernes veremos a ver lo que pasa, porque ahora el viernes hay dos partidos, que creo que serán los de la llave de Colombia, y el sábado serán los otros dos, será la llave de Argentina. Y ya a partir de la próxima semana, pues tenemos las semifinales y el domingo siguiente ya el colofón final. Pues nada, de todo ello te iremos comentando aquí en las tertulias del Mundial 2014 y como siempre ya sabes, en cuestión de minutos te subimos al servidor este fichero con la grabación y podrás escucharlo pues en formato podcast en cualquier lugar o en el mismo blog de esperantia.com. Despedimos ya a los amigos analistas y tertulianos que nos han acompañado. Giancarlo Prisco desde Nápoles, allá en Italia. Un verdadero placer tenerte con nosotros y compartir estas tertulias futboleras. Y te emplazamos para una próxima tertulia, ¿de acuerdo, Giancarlo? Gracias. Como Y siempre, un placer. también despedimos al amigo David Saavedra, que está en Las Palmas de Gran Canaria. Como siempre, ya sabes, un verdadero placer y te emplazamos para una próxima tertulia, ¿de acuerdo? De acuerdo, mañana descanso, ¿verdad? Y se reanudaría El pasado mañana. viernes, Ah, el viernes. miércoles y jueves, descanso. No, está bien. Nosotros también nos tomamos un descanso. Despedimos a los amigos tertulianos, David y Giancarlo. Y ya te digo, pues volvemos el viernes, que serán ya los dos primeros partidos de los cuartos de final. Y veremos a ver si alguna empresa de estas le interesa donarnos 1.000 euros para apostar en la final por Colombia. No sé si se podrá apostar en Bwin o en sitios de estos por una final. Me parece que solamente. Claro, los brokers, esos ingleses aceptan cualquier apuesta, ¿Sí? hasta 1 millón de libra. No, Eso no, ningún. pero lo que veo que sí que puedes apostar por quién ganará el mundial, pero no Claro, por la claro. final. ¿Por la final también puedes apostarlo? No lo sé, creo que sí, depende del broker, pero no sé. Yo esto no lo sé, pero puedo pedir a mis amigos, pero Ah, creo que sí, pues creo que sí. nos informamos y eso, que es curioso, porque bueno, pues sería ¿Quiere apostar interesante. 1.000 euros sobre esa final? No, yo no me los yo si tuviera que ponerlos, no me los apostaría, pero si me dicen, mira, te vamos a dar 1.000 euros y tienes que apostarlos por una final. En esas condiciones Ah. sí, diría, pues venga, dame los 1.000 euros y yo, como Y tengo que yo me apostar voy por una a por final, mi pues cuenta, ¿no? voy Colombia, no, no, que es, si tuviera que apostar 1.000 euros que me dieran solamente para apostar, pues lo apostaría por Colombia, Holanda. Pero que si me dijeron, ¿quieres apostar de tu dinero? Le diría, pues no, porque no apuesto. Pero bueno, si me los dan para apostar en eso, pues sí que apostaría, porque, no sé, veo que más o menos pues podría ir por ahí los tiros. Pues nada, ponemos punto final. Fran J. Saavedra, que te acompañó desde la realización y presentación, y lo dicho, que volvemos el viernes al filo de la medianoche, una hora menos en Canarias, en una nueva entrega de las tertulias del Mundial 2014 de RadioEsperantia.com. Que descanses, que pases un buen resto de día, de mañana y también del jueves, y nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes. Hasta entonces, muy buenas noches.